Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una nueva emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien en este segundo día de primavera. Sí, segundo día de primavera, que es que ya entró oficialmente. Aquí no se siente por lo pronto. En Puebla les gusta empezar de forma irónica las temporadas en que supuestamente debería de hacer calor y está medio nublado y hace frío. Y bueno, ahí estuvo el reporte del clima como cada inicio del programa. Y bueno, hoy no está junto a mí mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila. Anda, le cayó el chahuizle en su otro trabajo. Bueno, no le cayó el chahuizle, sí le cayó la ley, pero fue para algo bueno. Entonces, eso da gusto, pero hoy no nos puede acompañar porque le cayó la ley para ver nuevas cosas de su trabajo, que es que se están vendiendo bien los trajes naranja y ya saben cómo es eso. Pero bueno, nada más les recuerdo los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, estén al pendiente y todo eso. También pueden visitarnos a través de nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, lacavernaria.com. Ahí nos estamos apareciendo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Lunes con la cartelera de la Arena Puebla, miércoles con una sección de lucha japonesa y viernes con una columna de opinión de su servidor. O si gustan seguir a sus conductores, o bueno, seguir a nosotros, a los conductores, a su servidor lo pueden encontrar en Twitter como @fcoarreola, @fcoarreola, y a mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila, lo encuentra como @o-dávila71, ahí lo pueden encontrar, nos pueden encontrar también, síganos y ahí estaremos en contacto. Y bueno, pues la semana pasada estábamos emocionados porque se presentaba un fin de semana interesante en la lucha libre. Tenía un buen rato de no ver un fin de semana tan cargado en cuanto a actividad luchística. ¿Por qué? Nada más recordando, pues el viernes fue homenaje a dos leyendas, el sábado la función de despedida de Rey Mendoza Jr. en el Juan de la Barrera, y el domingo con Rey de Reyes en Monterrey de parte de AAA. Un fin de semana muy cargado, que bueno, a menos que tuvieran presupuesto ilimitado y todo lo que quieran, pues hubiera sido interesante, bueno, ir a los tres, hubiera sido interesante ir a los tres, perdón. Pero bueno, ni siquiera uno pudimos ir. Si hubiéramos podido ir a uno, al menos yo, si hubiera podido ir a uno, hubiera ido a la función de despedida de Rey Mendoza, que se ve que estuvo muy, pero muy interesante. Ahorita las vamos a platicar. Bueno, de hecho, vamos a empezar con eso, que yo lo platiqué en la columna, ya lo acabo de platicar también, que pues bueno, si hubiera podido escoger alguna de las tres, hubiera sido esta precisamente. No fue decepción, por lo que estoy leyendo hasta el momento no he podido encontrar si alguna televisora se rifó a grabar esta función, que ojalá sí haya sido, si fue Cadena 3 o TVC Deportes, que bueno, Cadena 3 va a ser, nada más como paréntesis, va a ser el canal encargado de grabar la próxima función de Todo por el Todo de este sábado. Entonces, al menos la función inaugural de este año de Todo por el Todo ya está, se va a grabar para la televisión. Entonces, regresando con Rey Mendoza, pues sí, no decepcionó. Por lo que estoy leyendo, es que, insisto, no he encontrado si alguien lo grabó o algo así. Pero por lo que estoy leyendo, sí. Sí desquitó el precio de los boletos, que no estaba nada caro. Que el más caro, si no mal recuerdo, era de 500 pesos. Entonces, hubiera valido la pena ir al DF nada más por eso. Y bueno, ¿qué pasó? Hubo 5 luchas. Bueno, no. Sí, estaban programadas 5 luchas sin contar, por así decirlo, el torneo de parejas, en donde iba a caer una máscara y una cabellera. Que bueno, eso lo vamos a contar ahorita. Pero vámonos de abajo para arriba. ¿Qué encuentro abrió esta función de despedida? Bueno, Eita, Fénix, Mike, Suicida Segura y Freelance se enfrentaron a los herederos del villano quinto, Kavin y Cortis, que fueron acompañados por Cerebro Negro y Doctor Cerebro. Al menos vamos a ver que continúe la leyenda de, o al menos la dinastía de los villanos eventualmente. No sabemos si eventualmente cambiarán de nombre, pero Kavin y Cortis, ahí está, ya podemos asegurar que hay continuadores de la dinastía de los Mendoza. Entonces, eso es bueno. Ojalá que si, bueno, ojalá no se queden solo con sus nombres, o si se quedan con sus nombres les vaya bien y no tengan que recurrir a nombrarse el hijo de Villano Quinto o Villano Quinto Junior. Ojalá que les vaya bien con estos nombres, Kavin y Cortis, que no sé qué significan. Pero bueno, ¿qué pasó con los Juniors de Villano Quinto? Pues fueron derrotados por Eita, Fénix, Mike Segura y Freelance en el combate que abrió la función. Digo, nada más podemos comentar los resultados, nos hubiera gustado verlos, pero bueno. En el segundo encuentro, la dinastía del Pirata Morgan, encabezada por el mismísimo Pirata Morgan, acompañado de Pirata Morgan Jr., Barbarroja Jr. y Scorpio Jr., que fue el agregado, se enfrentaron a la dinastía de los negros, del Negro Navarro, encabezado obviamente por Negro Navarro, por sus hijos, los Trauma 1 y 2, y para completar el equipo de relevos increíbles, bueno, de relevos atómicos, los acompañó Black Terry. Y bueno, al final la dinastía de los Navarro fueron vencidos por la dinastía de los Pirata Morgan, que este fin de semana nada más no fue el suyo. Ahorita vamos a comentar un poquito por qué de esto. Y bueno, qué pasó después. Tercera lucha, otra lucha de relevos atómicos. Villano Tercero, Chessman, Máscara Año 2000 Junior e Hijo de Máscara Año 2000, se enfrentaron a Super Muñeco, Super Astro, Heavy Metal y Pantera. Pero aquí el resultado fue un tanto polémico. La lucha estaba pactada a un tiempo límite. Me imagino que han de haber sido a lo mucho 10 minutos. Espero que no haya sido así. 4 luchadores. Más bien 8 luchadores para 10 minutos es muy poco tiempo. Entonces, me imagino que haber sido entre 10 y 20 minutos el tiempo pactado para. Pero bueno, al final el encuentro, esta lucha, perdón, terminó en empate. Se les acabó el tiempo y nadie se alzó con la victoria. Inclusive, pues los Capos Juniors se molestaron con Villano Tercero y al final lo empezaron a atacar. Pero al final, el resto de los luchadores, dígase Chessman, Super Muñeco, Super Astro, Heavy Metal y Pantera, pues no dejaron que esto continuara, y que bueno, defendieron al Rey Arturo, a Villano Tercero. Y bueno, nada más recordando los participantes de, ya para terminar esta función, los participantes de todo este cartel para el torneo de la muerte, que fueron 16 luchadores. Se hizo un sorteo. Vaya, venían nombres muy interesantes y que bueno, al final hacía como que recordar esos domingos, nada más por esta parte, hacía que uno se acordara o pensara más bien en los domingos del toreo de Cuatro Caminos, que prácticamente cada semana en esa sede pues se ponía en disputa alguna máscara o se organizaba algún torneo cibernético para hacer una lucha de apuestas. A lo mejor se les puede cuestionar el hecho de que no generaban las rivalidades para llegar a estas luchas de apuestas, pero bueno, a la gente le gustó en su momento, fue en parte a lo que hizo exitosa esa empresa, les funcionó y de cierta forma en la despedida de Rey Mendoza dio gusto ver que se recordara, por así decirlo, a esas épocas en el toreo de Cuatro Caminos allá por el Estado de México. Y bueno, antes ya no me da tiempo, ni modo. En el siguiente bloque les voy a contar cómo estuvo el torneo de la muerte, quiénes participaron, cómo se fueron eliminando y todo eso. Entonces vamos a un corte, se me acabó el primer bloque. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Seguimos con este segundo bloque. Estaba hablando, perdón, en el primer bloque que de la función de despedida de Rey Mendoza Jr. Les iba a hablar del torneo de la muerte, quiénes participaron y todo eso. Nada más vamos a recordar quiénes participaron. 16 luchadores, 8 equipos. Al final los dos perdedores se iban a enfrentar por máscaras y cabelleras. Y al final quiénes participaron, confirmados todos. Villano Cuarto y Rey Mendoza Jr., Mil Máscaras y el Mesías, Rayo de Jalisco Jr. y Máscara Año 2000. Hijo del Pirata Morgan y Casandro, Dr. Wagner Jr. y 100 Caras, La Parque Universo 2000, Solar y Toscano, Supernova y Tejano Jr. Esos fueron los 16 luchadores que participaron en este torneo de la muerte como parte de la función de despedida de Rey Mendoza Jr. Y que bueno, primero se hizo un sorteo para ver cómo se iban a enfrentar, quiénes con quiénes y todo eso. Por ahí aparecieron viejas rencillas, principalmente por el lado de Dr. Wagner y La Parque, si la máscara, ya saben cómo son. Son de esos duelos que ya tiene un buen rato que si. Bueno, son de esas rivalidades más bien que ya tiene un buen rato que debieron de haber terminado en lucha de apuestas. Pero al parecer, pues bueno, si. De acuerdo a Dr. Wagner, es por cuestiones de que se anime un promotor a ver quién les quiera pagar el sueldo más bien por enfrentarse por las máscaras. Entonces, al final pues era un tanto predecible. Uno de los equipos que tenía que estar pues era precisamente el de Rey Mendoza Jr. Fue de los que perdieron todos sus encuentros. Era un torneo en el que los ganadores salvaban su máscara y su cabellera y los perdedores iban avanzando y se enfrentaban a otros perdedores para ver si se salvaban o continuaban hasta llegar al final de este torneo. Y bueno, al final, ¿quién más quedó? Aparte de los Mendoza, pues bueno, quedaron Casandro y el hijo del Pirata Morgan, que al final, que bueno, para concluir el torneo y para despedir de una buena forma a Rey Mendoza Jr., pues Rey Mendoza Jr. se quedaría con la cabellera y con la máscara de Casandro y el hijo del Pirata Morgan respectivamente. Un tanto sorpresivo ver a Casandro por aquí. Por lo general se le puede ver en funciones. Yo lo he visto más en funciones en Estados Unidos, en Europa, que, que en nuestro país. Eso me pareció un poquito raro verlo por aquí, y cuando apareció, pues bueno, lo terminaron rapando. Si no ubican a Cassandro, pues es un luchador exótico que su carrera prácticamente ha sido toda ha sido en el circuito independiente, inclusive en algún punto del año pasado o del 2011, si no mal recuerdo, llegó a ser campeón de la NWA en peso welter, que pues es un campeonato importante en cuanto a la historia de la lucha libre mexicana. En algún momento fue del Santo, por ejemplo, de los portadores importantes de este cinturón, y que ahora le tocó perder junto con el hijo del Pirata Morgan. La tuvieron difícil los villanos. No Cassandro es un luchador experimentado. Y ahorita que vemos a... ya se sabe bien la edad del hijo del Pirata Morgan. Se podría decir que es un novato, pero la verdad, con sus años, con los años que dice tener de luchador, pues no es tan novato ya. Bueno, ¿cómo se llama, el hijo del Pirata Morgan? Su nombre es Anteus Ortiz Chávez. Espero haberlo pronunciado bien o aquí se equivocaron. No veo otra forma de cómo decir este nombre. Anteus Ortiz Chávez, que es el nombre verdadero del hijo del Pirata Morgan. Es originario del Distrito Federal. Tiene 21 años. Eso es lo que me sorprendió. Pero de luchador tiene 7 años. Entonces, eso es así como que contrapone su, digamos, le hace contrapeso a su edad biológica. Su experiencia como luchador es ya bastante, bastante buena. Bueno, bastante considerable. Ahorita no le funcionó tanto, pero pues no se está enfrentando a cualquier, no se está enfrentando a cualquier luchador. Eran los villanos, ya tienen más de 30 años como luchador, ya tienen muy buena lona recorrida, y pues ahí estuvo. Al final se armó la bronca, llegaron toda la dinastía de los villanos, Villano III, los hijos de Villano V, y aparte llegó toda la dinastía de Pirata Morgan, Pirata Morgan, Pirata Morgan Jr. y Barbarroja. Se llegaron a echar bronca, todo el mundo se peleó y se lanzaron retos, y por lo pronto ahí estuvo, en este caso, la dinastía de los villanos se alzó con la victoria. Se quedaron con una máscara. Y pues bueno, seguramente no es la última noticia que tendremos sobre el hijo del Pirata Morgan. Se le puede ver mucho, sobre todo en las funciones de la IWRG. Ahí tienen un duelo cantado con la dinastía de los Trauma, bueno, con la dinastía del Negro Navarro, que son los Trauma. Entonces, no es lo último que sabremos de ellos, seguramente. Y esto fue la función de despedida de Rey Mendoza Jr. Por lo que puedo leer, no decepcionó, insisto. No nos gusta nada más llegar a leer noticias y eso, pero la verdad, si no tenemos acceso a cómo ver la función, pues la verdad se nos complica un poquito y tenemos que recurrir a esto. Pero ojalá pronto, si es que alguien lo grabó, pues lo podamos encontrar en YouTube o algo así, y hagamos un juicio como se debe de esta función. Pero bueno, ahí estuvo Rey Mendoza Jr. Se quedó con una tapa, una cabellera más. Dio gusto ver a tanta estrella reunida en esta función y en tan poquito tiempo. Lástima, pero bueno. ¿Y qué más? Pues ya fue todo de esa función. Vámonos con lo que pasó el viernes en la Arena México, que era, en la opinión de un servidor, no pintaba tan bien esta cartelera. O sea, vaya, de las tres que había para ese fin de semana, fue como que la menos interesante. Bueno, y a pesar de que había dos luchas de apuestas, como que tenía mis dudas y todo, pero se aprecia cuando el consejo se pone las que se ha puesto las pilas, más bien se ha puesto las pilas y ha organizado buenos carteles, pero como que en una de las luchas de apuesta les faltó un poquito más de nombres de peso, recordando que una de las, la que estaba programada como la lucha estelar, pues fue compuesta por luchadores que, obviamente, sin demeritarlos ni faltarles el respeto ni nada, pues son luchadores que normalmente se ven en terceras luchas, de terceras luchas para abajo, y que, pues, si no estás muy muy muy atento, pueden pasar desapercibidos. Entonces ese fue el único, más o menos el único problema que tuve yo con esa función. A lo mejor les faltó un poquito más de peso en la lucha estelar. Digo, estuvo la final del torneo de parejas increíbles, pero como que igual no sabe. Entonces, rápidamente, antes de que se me acabe este bloque, ¿qué pasó? Pues bueno, en la primera lucha de apuestas, que se enfrentaban cabellera contra cabellera, Amazonas del Ring, Estrellita y Amapola, que ya lo había dicho, lo dije también en mi columna del viernes, lo había dicho hace algunos meses y lo repetí en mi columna del viernes, pues que no me molestaría si, a pesar de que me cae un poquito mal Estrellita, pues no me molestaría si rapaba Amapola, siempre y cuando diera una buena lucha. Y pues por lo que puedo encontrar, porque también no he encontrado algún carnalito pirata que se haya rifado con el video, pues bueno, por lo que pude leer, Estrellita dio un buen encuentro. Al parecer Amapola dominó más, pero Estrellita supo responder cuando debía, se llevó la primera caída, a pesar con todo y que Amapola la traía de trapeador y la traía arrastrando y todo, sorprendió y se llevó la primera caída. Siguió el dominio de Amapola y se llevó la segunda caída, la ruda, y en la tercera fue como la sorpresa, seguía dominando Amapola y al final Estrellita la rendiría con unas estacas que bueno, al menos tiene llaveo, lucha muy bien Estrellita. Entonces aún no entiendo cómo pudo hacer esa payasada que hizo con Niurka, pero bueno, Estrellita fue una de las ganadoras de esta noche. Rapó a Amapola, que prometió venganza. ¡Ay, juezu! A ver qué pasa con estas dos luchadoras. Me decepcionó un poquito el hecho de que después de que le ganara el campeonato nacional femenil a Princesa Blanca, ya que esa rivalidad quedara de lado y se enfocaran a otra. No sé qué pasó con el departamento de programación, si le dieron vacaciones a Princesa Blanca o algo así, pero me hubiera gustado ver una continuación de esta rivalidad. Pero bueno, se acabó el segundo bloque, vamos a un corte, regresando seguimos hablando de lo que pasó en la función homenaje a dos leyendas, y quédense porque todavía falta Rey de Reyes, porque dio mucho de qué hablar. Hay cosas, sí, disculpen esa pausa, dio muchas cosas de qué hablar, me puse a pensar en ellas. En fin, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Ya regresamos. Tercer bloque. Seguimos hablando aquí de lo que pasó en el homenaje a dos leyendas. Homenaje a Salvador Luterot. Y en este año dedicado al Rayo de Jalisco, papá. Que bueno, ahorita vamos a hablar de, precisamente del encuentro especial que hubo esa noche, que marcaba el regreso del Rayo de Jalisco Junior a la Arena México. fue otra cosa de las, fue otra, este encuentro fue otra de las cosas que me decepcionó cuando se programó. Originalmente uno hubiera querido, estoy seguro que no era el único, pero uno hubiera querido que este encuentro fuera, hubiera sido un mano a mano entre Rayo de Jalisco Junior y Universo 2000, recordando viejas rencillas que tuvo el vástago de Don Max Linares con todos los capos, en su momento principalmente con 100 caras, pero lástima que al final lo programaron con como un encuentro en relevos australianos. Y que bueno, el final también fue un tanto decepcionante. ¿Por qué? Porque el encuentro terminó en foul. Universo 2000 le aplicó un foul precisamente al Rayo de Jalisco Junior y ahí acabó, el encuentro. Empezó bien porque no terminaron de salir todos los luchadores y ya se estaban dando decates. Nada más se alcanzó a presentar el Rayo de Jalisco y cuando venía saliendo Rush, salió el Terrible a atacarlo. Entonces ahí se armó la rebambaramba, dijeron por ahí. Y que bueno, quienes completaban los equipos, Rayo de Jalisco se hizo acompañar con Rush y Shocker, y Universo 2000 se hizo acompañar de Terrible y Mr. Niebla. Obviamente cada quien se hizo de su pareja, se armaron los catorrazos, pero al final el desenlace fue decepcionante. No me gusta que los encuentros terminen en descalificación. Ya sé que son rudos y pueden hacer lo que quieran, pero y vaya, pueden y recurren a medidas extremas en situaciones extremas, pero uno como espectador no queda contento. Y bueno, antes de empezar el encuentro especial, que fue precisamente este, se le rindió el homenaje a Rayo de Jalisco Papá, que salió enmascarado, se le entregó una placa, se hizo acompañar obviamente de su hijo, Rayo de Jalisco Junior, de Atlantis y la máscara, si no me acuerdo, la máscara dorada creo. Sí fue la máscara dorada. Y que bueno, pues ni modo. Terminó un tanto agridulce este homenaje, al menos para el Junior, que ojalá no sea la última vez que lo veamos en el consejo. Curiosamente sí estuvo trabajando todo el fin de semana. El domingo apareció en una función de la IWRG junto con Pirata Morgan, en una lucha en jaula de apuestas. Eso lo comentaré más adelante si me da tiempo. Pero ojalá que no sea lo último que veamos del Rayo de Jalisco Junior en el Consejo Mundial. Y ahí estuvo lo que fue este encuentro especial. Y en la lucha semifinal, la gran final del Torneo Increíble de Parejas, al menos yo estaba viendo, más bien estaba esperando quién iba a traicionar a quién, y al final quiénes se iban a retar por las máscaras, y bueno, quién traicionó a quién, bueno, quién tuvo problemas con quién. Los guerreros de la Atlántida no se vieron tan coordinados como se veían en sus mejores épocas. Acabaron con una tregua que pactaron precisamente para este torneo. Diversos errores provocaron que esta tregua terminara. Inclusive los dos ya tenían rendidos a la Sombra y Volador Junior con una doble Atlántida, cada quien aplicándole una Atlántida al otro, a sus rivales. Se zafaron sus rivales y pues bueno, se hicieron de palabras por diversas acciones en las que ambos se equivocaron, que si se empujaban, que si le pegó uno al otro por error y todo lo que quieran. Y al final la Sombra y Volador Junior terminarían aprovechando estas desatenciones de los guerreros de la Atlántida, que al final fueron derrotados por esta joven pareja de gladiadores. Definitivamente las futuras estrellas, bueno, ya no futuras, ya son estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, se llevaron este torneo de parejas increíbles. Al final se lanzaron de nueva cuenta el reto por las máscaras Último Guerrero y Atlantis, Que bueno, eso ya es de cierta forma un ¿cómo se dice? No un pleito cantado, sino como que un igual un pleito como el de Wagner y Lapart, que ya se debería de dar. No sé qué tanto espera el consejo para armarlo. Obviamente me imagino que quiere que al momento de que se dé el encuentro, si es que se llega a dar, quieren que llegue bien construida la rivalidad, a pesar de que ya tiene buenos cimientos y todo lo que quieran, pero como que quieren que llegue calientita esa rivalidad si algún día se llegan a enfrentar por las máscaras. Entonces ahí estuvo, ganadores del torneo de parejas 2013, La Sombra y Volador Junior, que curiosamente el lunes en la Arena Puebla también hubo un torneo de parejas increíbles, por si 2 semanas no les bastaron en la Arena México, una más en la Arena Puebla para que no los extrañen. Y en la lucha estelar, Máscara y Cabellera contra Máscara y Cabellera, se enfrentaban Rey Cometa Mister Niebla, no, y Stuka Jr., enfrentándose a la pareja japonesa conformada por Okumura y Nanahage, que otro combate que estuvo lleno de desatenciones y errores por parte de uno de los equipos, que en este caso fue de los técnicos. Los rudos japoneses no supieron aprovechar todo esto, inclusive en algún punto de este encuentro los luchadores, la pareja técnica se hizo de palabras, como que no se les ha de haber hecho raro a los japoneses lo que estaba pasando, pero bueno, no aprovecharon esto, y la pareja mexicana se quedó con una máscara y una cabellera. La cabellera teñida de Okumura, mientras la máscara de Namahague también quedó ahí en el ring de la Arena México. ¿Cómo se llama Namahague? Nada más como dato, su nombre verdadero es Kyosuke Mikami, con 5 años como luchador profesional. Eso fue lo que pasó en la función de homenaje a dos leyendas en el viernes pasado en la Arena México. Insisto, no puedo hacer un juicio bien, pero por lo que estoy leyendo y por lo que se presentó en el cartel, pues fue creo que la menos interesante de los tres. En el papel se veía como que la menos interesante de los tres. Los resultados y las acciones pueden pues dicen otra cosa, la verdad, ya que lo leo ahorita con calma, pero una cosa es leer y otra cosa es ver. Entonces ojalá que pronto veamos lo que pasó en homenaje a dos leyendas. Si hay algún piratilla por ahí, pues que ya rolen los videos, no es cierto, bueno, sí que lo rolen para que veamos bien cómo estuvo el business entre sobre todo me da curiosidad ver la lucha entre Estrellita y Amapola, a ver si realmente Estrellita luchó como una verdadera amazona del ring. Y bueno, me da tiempo. No, ya no me da tiempo. Se acabó este tercer bloque. Sin querer queriéndomelo, me lo chuté todo. Nada más con noticias del consejo. Entonces, regresando y hasta que quede completamente revisado todo lo que pasó en Rey de Reyes, se va a acabar el programa. Último bloque. Regresamos para hablar de Rey de Reyes. Pasaron varias cosas. Se definieron algunas para el futuro, entonces vamos a un corte. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y continuamos con el último bloque ya de este programa. Se ha ido volando. Y pues bueno, mucha información. Así me gusta. No batallo tanto para armar el programa. Y aparte me gusta cuando pasa esto. Mucha lucha que ver, muchas cosas que leer. hasta que me topo con algunas cosas como esto de AAA, eso lo comento rápido, que en general la función de Rey de Reyes, no estuvo mal, al parecer me falló el pronóstico y no hubo intervenciones hasta donde tengo entendido. Eso me parece imposible en una función de AAA, pero no en las crónicas que he encontrado no menciona nada de intervenciones o algo así. Entonces eso lo dejamos como un punto y aparte. ¿Qué pasó en Rey de Reyes? Primero las luchas. Hubo un par de anuncios ahí. Uno de esos anuncios fue un tanto polémico, uno para un futuro, pero que podría animar a muchos. Entonces, ¿qué pasó? Para abrir el cartel, se definió al ganador del campeonato AAA Fusión. AAA Fusión. Que en serio ese cinturón lo veo. Qué feo está. Se les olvida lo que es contraste. Si no lo han visto, pues bueno, es un cinturón todo azul básicamente. La placa con la leyenda del campeonato y de qué tipo de campeonato es, pues también es azul. Nada más las letras son de color rojo. Entonces, pues al diseñador le falló un poquito el contraste ahí. Pero bueno, al final es un premio para el luchador que lo porta. Lástima que no le hayan dado un poquito más de... no se hayan esforzado un poquito más en el diseño. Pero eso no es cosa del luchador, eso es cosa de la empresa. Y bueno, ¿qué pasó? Que Fénix logró coronarse como el primer campeón de AAA Fusión. Terminó venciendo al campeón crucero Daga. Que bueno, aquí no es el que rinda o lleve a toque de espaldas al primero, sino que se van eliminando hasta que quedan dos, y esos dos se enfrentaron por el campeonato y primero se eliminó a Juventud Guerrera y después se eliminó a Crazy Boy. Estos dos luchadores fueron eliminados por Daga. Ahí estuvo Daga, como que se fue con las manos vacías. Bueno, pero ni tanto, se quedó, es el campeón crucero, entonces no le hubiera caído mal quedarse con un campeonato más, pero en este caso no se pudo. Fénix al final logró coronarse. Lástima de campeonato, pero bueno, esa es observación de un servidor. Un gusto que ver que luchadores nuevos tengan cierto empuje dentro de la empresa. Bueno, en la segunda lucha del programa, duelo de relevos australianos, los Inferno Rockers, Devil Rocker, Soul Rocker y Machine Rocker se enfrentaron a los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown. ¿Cómo fluyen estos nombres? Al final, pues los Inferno Rockers vencerían a los Psycho Circus. No hay mucho que decir. Tenían que enfrentar a estas dos tercias. Creo que son el único equipo que realmente está definido aparte. Bueno, sí, no son el único, pero el otro es el de la secta bizarra cibernética, pero esa está ocupada con los perros del mal. Entonces estos dos eran los únicos, parece que eran los únicos disponibles y se enfrentaron. Nada más como un complemento a toda esta función, fue la segunda lucha, parece que no estuvo mal. Y bueno, ¿qué pasó? En el tercer encuentro, la primera eliminatoria para definir a uno de los finalistas para el Rey de Reyes, quienes integraban este primer grupo. Lo integraron Mesías, La Park, Octagón, Pentagón Jr., Heavy Metal y La Parca Negra. Que al final, nada más, bueno, para esta parte se enfrentaron para ser finalistas La Park y Mesías. Primero se eliminó a La Parca Negra, segundo a Heavy Metal, el tercero en salir fue Pentagón Jr., por último Octagón. Y al final el Mesías pasaría como el primer finalista para llevarse el torneo Rey de Reyes, derrotando a La Park. La Parca, fue error mío, nada más repito rápidamente. La Parca, no La Park. La Park estaba en otro grupo. Entonces el Mesías derrotó a La Parca. Ok, la parca, no La Parca original, simplemente La Parca AAA. Ese fue un error mío, lo estaba leyendo mal. Ahora sí, en la cuarta lucha, el segundo grupo para, para definir al segundo finalista de Rey de Reyes, quienes fueron La Parca, ahora sí, La Parca, la auténtica Parca, para que no les quede duda, La Parca Tapia, para no fallarle. También estuvo Villano Cuarto en este grupo. ¿Quiénes más complementaron? Psicosis, Drago, Jack Evans y Chessman. ¿Cómo fueron siendo eliminados? Chessman, fue el primero en salir. Jack Evans el segundo, Drago el tercero, Psicosis en cuarto. Quedaron en la final La Parca y Villano Cuarto. Y al final La Parca derrotaría a Villano Cuarto para avanzar a la final del torneo al torneo Rey de Reyes, que fue la lucha estelar de esa noche. Y bueno, entre el segundo y tercer grupo hubo un anuncio que se lo voy a comentar ahorita. Y bueno, ¿qué pasó en el tercer grupo? ¿Quiénes salieron? Salió el hijo del perro aguayo, salió el cibernético, salió el luchador sorpresa. Bueno, esto ni fue tan sorpresa porque lo anunciaron el viernes en la mañana o en la tarde. ¿Y quién fue? Pues fue Canek. Curiosamente solté nombres así como que los primeros que se me vinieron a la mente hace dos semanas cuando anunciaron que los posibles luchadores sorpresa iban a ser luchadores consagrados, pues uno de los que se me ocurrió fue Canek. Y bueno, ¿quién más completó este grupo? Participaron Toscano, Silver King y Electroshock. ¿Y cómo fueron saliendo? Primero salió Electroshock, salió Silver King, salió Toscano. Y que bueno, aquí hubo un poquito de polémica. El hijo del perro aguayo fue eliminado tras faulear al cibernético. Entonces, de esas cosas raras, ya saben cómo es AAA. Y al final el ganador de este grupo sería Canek, que pues sí fue una sorpresa que ganara en este grupo. Canek le ganó a Electroshock. Entonces el tercer finalista fue Canek, el príncipe maya. ¿Y qué pasó después por el título Reina de Reinas? Que bueno, veíamos un duelo más entre las Apache, pero curiosamente una de las Apache fue la primera en ser eliminada por este campeonato, teniendo prácticamente el mismo formato que el campeonato AAA Fusión. Se iban eliminando luchadoras y las dos que quedaban al final se enfrentaban por el campeonato. Mari Apache fue la primera luchadora eliminada, la siguió Taya Valkyr. Al final quedaron Fabi Apache y Lufisto. Y al final, sorpresa, pues Fabi Apache ganó el campeonato Reina de Reinas. Derrotó a Lufisto. Y que pues nada más la trajeron para dos fechas. Seguramente, o bueno, esperemos verla para más adelante. O para Triple Manía 21 estaría interesante. Pero nada más la trajeron para una fecha en Triple A Fusión. Y en esta fecha de Rey de Reyes ya es algo, pero seguramente la veremos o esperemos verla más adadelante con Triple A. Y bueno, otro anuncio, pero se lo voy a comentar más adelante junto con el de hace ratito. Y en la lucha semifinal, Tejano Jr. se enfrentó a Blue Demon Jr. por el megacampeonato de Triple A. Esto fue una sorpresa. Estoy leyendo crónicas, he buscado dos o tres y todas dicen que bueno, la lucha básicamente fue técnica y pura técnica. Al parecer no hubo intervención. Tengo que ver el programa, eso suena difícil de creer, la verdad. Pero al final Tejano Jr. le ganó bien y claramente a Blue Demon Jr. reteniendo el megacampeonato de AAA. Que bueno, al final Demon Jr. reconoció todo lo hecho por el Tejano y quedó abierta la posibilidad de que se vuelvan a enfrentar. Más bien, Demon Jr. lanzó el reto para que se volvieran a enfrentar. Entonces, eso sí es una sorpresa. No hubo intervenciones, el Tejano ganó bien. Entonces, hasta no ver, no creer. Pero por lo pronto, parece que muchos quedaron contentos con este encuentro. Y bueno, la lucha estelar, que fue la final del torneo Rey de Reyes, llegaban el Mesías, llegaban la Parca, llegaba el príncipe maya Canek, y al final pues el ganador fue el Mesías, que ganó un torneo después de la polémica que se generó al final de la Copa Antonio Peña, que quedó vacante después de que el Tejano Junior fauleara para ganarle al Mesías, la Copa Antonio Peña. Quedó vacante esa copa en vez de dársela al Mesías. Pero bueno, aquí estuvo el Mesías, se llevó la espada que lo hace ganador del torneo Rey de Reyes. No fue, en general, no fue una función mala, insisto, por lo que estoy leyendo en las crónicas. Falta ver la calidad de las luchas. Esperemos que haya sido buenas. Y bueno, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué se anunció? Chan, chan, chan, chan. Una de esas cosas sí me molestó, que es a lo que vamos. ¿Qué pasó? Que se... Marisela Peña... Ay, perdón. Marisela Peña anunció entre lucha y lucha, pues que Triple A se separó. Se separa en dos marcas. Se separa en Triple A Fusión y Triple A Evolución. Y básicamente, pues bueno, Triple A Fusión va a ser dirigida por Joaquín Roldán y Triple A Evolución va a estar al mando de Dorian Roldán. Que bueno, que ya se imaginan cómo vaya. Se me está trabando esto, pero bueno, básicamente pues le terminó copiando una idea a la WWE. ¿Por qué? Porque al dividir la empresa en dos marcas, pues cada marca va a tener su propio grupo de luchadores, como en su momento lo tuvo al iniciar esta guerra de marcas que empezó la WWE entre SmackDown y Raw. Cada quien tiene su campeón, cada quien tiene su roster de luchadores. Entonces se repite una historia. AAA está innovando. No quiero alargar mucho porque voy a hablar de esto mañana en mi columna. Y que pues bueno, eso fue el anuncio. Mañana voy a cuestionar algunos puntos de esa mañana. Sí, mañana voy a cuestionar algunos puntos. No tiene sentido, pero bueno, ese fue uno de los anuncios. El otro anuncio, pues bueno, ya hay una lucha pactada para Triple Manía 21. Amar y yo hablamos de eso el programa pasado, que ya anunciaron la venta de boletos para este pasado lunes, ya se empezó a vender. Ahorita les voy a dar los precios rápidamente. Pero ¿cuál fue la lucha que se anunció? Que pues va a ser algo que ya se veía venir y que, bueno, al menos yo esperaba que se diera. Se van a enfrentar cabellera contra cabellera, el cibernético contra el hijo del perro aguayo. Esa es una de las luchas programadas para el próximo 16 de junio en la Arena Ciudad de México, para Triple Manía 21. Ya les dieron algo para ver si así se animaban a comprar boletos. Y rápidamente, pues, ¿cuánto va a costar? ¿Cuáles van a ser los precios de Triple Manía 21? Hay desde 120 pesos, que es desde butaca, vista limitada y butaca, hasta los 1400 pesos, que es ringside. Hay precios intermedios, obviamente. Barrera 200 pesos, platea 350, superval, los palcos y suites andan en 600 pesos, ring general 800 pesos. La verdad, está bastante accesible el precio. Con todo y bueno, obviamente está a la altura del lugar. Es una arena bastante nueva, ya hablábamos de eso el año pasado. Le caben 22 mil personas aproximadamente. Y a ver cómo va a estar esta función de Triple Manía 21. Ya anunciaron una lucha para que se enganche a la gente. Y viendo estas nuevas ideas que tienen en AAA, pues seguramente en esa función veremos una lucha de marcas con esto de AAA Fusión y AAA Evolución. Pero bueno, eso pasó con AAA. Lo dije, ya acabé con todo lo de AAA. Mañana esperan una mi opinión acerca de esta división de marcas. Por mi tono, espero que se imaginen ya que lo que pueden esperar, pero no es agradable. Básicamente no me agrada lo que acaba de hacer Triple A. Pero bueno, ahí estuvo. Esto fue todo el programa. Muchas gracias a todos los que se conectaron para escucharnos. Un saludo a todos ustedes. Esperemos que estén muy bien. Y pues ya me despido a nombre de mi compañero Omar Dávila. Yo soy Francisco Arriola. Muchas gracias por escucharnos. Por escucharme más bien. Y los espero la próxima semana. Ya saben, jueves. Seguimos en este formato grabado. Jueves. Ah, espérate, es jueves. Ya caí en la cuenta que es Semana Santa. Vamos a ver qué pasa. Entonces, jueves. A menos que digamos otra cosa. Si hay programa la próxima semana. Entonces, los esperamos la próxima semana. Ya saben, jueves a eso alrededor de las 2, 3 de la tarde aparece el programa en lacavernaria.com. Y bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias. Yo soy Francisco Arriola. Y esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del